Sí, ponemos el mapa. Sí, el mapa es interesante porque para hablar de guerra pornográfica o la guerra como pornografía o esa toda esta pornografía bélica que es el componente uno de los componentes fundamentales del inicio del siglo XXI, yo podría hablar, por ejemplo, de los rusos en Chechnya, podría hablar de los chinos en Xinjiang, oeste de la China. Pero prefiero me concentrar en la área central del punto de vista del imperio, claro. ¿Qué es lo que el Pentágono, hasta 4 años antes de la administración Obama, llamaba arco de inestabilidad? Arc of Instability. Y este es un arco que ellos mismos crearon. El arco está más o menos delineado en este mapa. Inicia en el norte de África, en el Magreb, ¿no? Incluye, muy importante, las dos primaveras o no primaveras árabes en Libia y Egipto, todo el Oriente Medio, incluyendo especialmente, muy importante, el Golfo Pérsico y la unión entre el Golfo Pérsico e Irán, que ya es el sudeste de Asia, toda la Asia Central, que son los 5 estados. Lo más importante es Turkmenistán, porque es una república de gas prácticamente, y es independiente, y es un gobierno que los occidentales, especialmente los europeos, no consiguen comprender. Es algo muy surrealista. Vamos a hablar de esto también. El arco va fino al oeste de la China, en el Xinjiang. Incluye, claro, el sur de la Rusia también, porque la Asia Central es considerado ¿cómo se dice? Underbelly. El bajo vientre. El bajo vientre de la ex Unión Soviética. Y la provincia de Xinjiang, del oeste de la China, está acá. Que es la capital, el Urumqi. Pero estratégicamente es muy importante porque son vecinos de la Asia Central, son vecinos casi de la Rusia y son vecinos de Afganistán y Pakistán. Entonces es muy importante el Xinjiang. Para los chinos es una cuestión de seguridad nacional el Xinjiang. Xinjiang es básicamente un enorme desierto. En el centro de este desierto está un otro desierto cuyo nombre en uigur es muy hermoso, Taklamakan, que vuole decir se puede entrar pero no se puede salir. Y es casi una metáfora de la región, es casi una metáfora del oeste de la China también. Es un desierto, pero muy rico de petróleo y gas natural. Y todos los principales oleoductos o gasoductos que vienen de la Asia Central, que están construyendo, van a construir, y también los que vienen de Siberia, van a llegar al oeste de la China, y después esta energía va a ser distribuida para las grandes ciudades de la costa este de la China, que es la China que crece a 10% al año, y en algunas regiones a 20% al año, ¿no? Entonces es importante tener en mente este mapa, porque lo que vamos a hablar de pornografía de guerra es una guerra que se desarrolla en este mapa, en esta circunscripción, que incluye o que es también sinónimo del concepto de Eurasia. Eurasia es un concepto que los rusos tienen una corriente que se llama los eurasianistas, que dice que Rusia debe su área de interferencia y de influencia es no solamente Rusia, como toda la Asia Central, el Cáucaso y una parte de Europa. Entonces, esto es lo que consideran Eurasia. Y se considera una potencia eurásica, ¿no? Los americanos, con el ex asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, que es muy conocido en Europa también, ¿no? Y era un asesor fantasma, digamos, de Obama, en la campaña de Obama del 2008. Y viene de publicar un libro muy interesante que se llama Visión Estratégica. Salió en Estados Unidos hace 2 o 3 meses, donde está delineando su visión de Eurasia después que su visión original, que es un libro que publicó en el 97, que se llama The Grand Chessboard, el grande tablero de ajedrez, exactamente. Y su visión de Eurasia Después de la Guerra del Terror, fue un desastre estratégico enorme para los Estados Unidos. No solamente en Asia Central, porque todo lo que quería en Asia Central era gasoductos y oleoductos que pasasen alrededor de Rusia y alrededor de Irán y no lo consiguieron, como en Afganistán, que es una guerra perdida, no solamente para los americanos, claro, como para los europeos de la OTAN. Entonces, Brzezinski ahora tiene su visión estratégica, es cómo expandir la idea del Occidente, que para él es básicamente la OTAN, o sea, Estados Unidos, Canadá y los europeos, y expandir esta idea, esta noción, estos valores al resto de la Eurasia, lo que es prácticamente imposible. Él mismo dice que hay solamente tres países que podrían, digamos, ser anexados a esta idea, a este concepto de Occidente. Sería Turquía, que es muy complicada porque Turquía está más preocupada con sus vecinos, ¿no? Con el problema de gas y el petróleo, porque quieren vender gas y petróleo de otros a través del territorio turco para los europeos. India, que tiene una relación muy complicada con los Estados Unidos y al mismo tiempo tiene una relación complicadísima con China. El otro país sería la Rusia, pero lo que hicieron los bushistas y lo que hace la administración Obama vis-à-vis la Rusia es una estrategia de confrontación. Y los rusos dicen abiertamente, toda esta idea de misiles de defensa o de expandir la OTAN a la Ucrania o la Georgia, es una invasión de la esfera de influencia rusa. Y tienen razón en este sentido. Bueno, entonces, es importante tenernos en consideración el mapa. En este mapa hay un juego geopolítico, político, económico y de energía brutal. Seguir todas estas historias al mismo tiempo es muy complicado, pero lo que podemos, si comparamos las fuentes, por ejemplo, especialmente chinas, rusas, con las fuentes europeas y americanas y algunas fuentes del Medio Oriente, podemos tener una idea vaga del juego, pero no sabemos muchas de las motivaciones ulteriores o de las agendas ocultas de los participantes. Pero una cosa que, en mi opinión, es muy, muy clara es este juego pornográfico bélico que se inició prácticamente en la noche del septiembre, del 11 de septiembre en los Estados Unidos, cuando por la noche, el atentado era a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, por las 10 de la noche en los Estados Unidos, la administración Bush ya había decretado oficialmente lo que llamó de Global War on Terror, la guerra global contra el terror. Como todos sabemos, es una contradicción sin sentido, ¿no? Y esto fue interpretado especialmente por americanos como una legitimación de una especie de terrorismo de Estado americano contra, básicamente, musulmanos en todo el mundo, no solamente en territorio norteamericano, occidental, como en el resto del mundo, sobre todo en este arco también, donde la administración Bush vio la oportunidad perfecta para establecer bases en Asia Central o en la intersección de Asia Central con el sur del Asia, que es Afganistán, que es la intersección de los dos, ¿no? Y después, cuando acharon que, guerra contra el Afganistán es muy fácil, no hay alvos, como decía Donald Rumsfeld. Esto no es una guerra, no tenemos lo que atacar. Tenemos que atacar un país con alvos precisos. Y la guerra de Afganistán no había ni mismo terminado, más o menos terminado en diciembre del 2001, cuando ya empezaron la organización del ataque del Irak, que era la verdadera agenda no mucho secreta de los americanos, ¿no? Yo me recuerdo porque yo estaba en Afganistán, en Tora Bora, cuando en este lado estábamos nosotros, los mujahedins y algunos periodistas occidentales. Había river, un río del medio con un valle, y del otro lado tres camadas de montañas con 2.000, 2.500 al-Qaedas, con algunos uzbeks, uigurs, musulmanos del oeste de la China. Sí, exactamente, que estaban defendiendo esas montañas. Y a cada 20 minutos venían los BC-52, ¿no? Que despejaban aquellas bombas, bunker buster bombs, y era una locura, porque estábamos a más o menos 3 o 4 kilómetros de las montañas, y cada vez el sonic boom de las explosiones era una cosa no, mucho peor que ver el Transformers en 4D, en el cine, con un sistema de mega sistema de Dolby, ¿no? Es aterrorizante. Y esto por varios días, ¿no? Y a cada 20 minutos, sin interrupciones por la noche. Esto, para mí, fue la expresión más gráfica del poder imperial en acción. Y discutiendo en la época con algunos amigos que estábamos en el front, decíamos, esto es solo el inicio. Sí. Y no sabíamos que ya subimos mucho después, cuando salimos de Afganistán, que la guerra en Irak ya estaba siendo planeada exactamente en este momento, en las dos primeras semanas de diciembre de 2001, en cuanto había una misión de la ONU que estaba negociando cuál sería el próximo soberano de Afganistán, o el próximo gobierno de Afganistán, que debería ser el rey Zahir Shah. Y hubo una reunión de los americanos con Zahir Shah y dijeron, not you. Tenemos nuestro candidato, que es el vendedor de kebab, Hamid Karzai. Ok. Entonces, esta se puede interpretar la guerra del terror también como la guerra contra el terror, como una guerra del terror. Que esta es más o menos mi visión, ¿no? Una manifestación de terrorismo de Estado, básicamente imperial americano, con algunos, personajes mínimos al lado, especialmente los británicos y los franceses, ¿no? Contra técnicas rudimentarias, pero muy eficaces, low-tech, sobre todo la parte de los pashtunes, ¿no?, en Afganistán, y después de los sunnis en el triángulo, lo llamado triángulo de la muerte en Irak, en Fallujah, Ramadi y Bagdad, que era el cerne de la resistencia sunni iraquí contra la invasión americana, especialmente del 2003 hasta el 2006-2007, ¿no? Okay, entonces, observaciones sobre la pornografía de guerra. No puede existir si no es baseada en una mentira, que es una representación muy cruda, ¿no? Pero a diferencia de la pornografía, esta guerra bélica, esta pornografía bélica es muy real, porque no es un snuff movie donde la gente no muere verdaderamente, es todo simulado, ¿no? En esta pornografía de guerra la gente muere y mucho, en cantidades absolutamente enormes, ¿no? Y la mentira inicial de todo eso fue desmascarada, se puede decir, cuando hubo el filtraje, ¿no?, del memorando de Downing Street en 2005, cuando un alto funcionario del Foreign Office inglés filtró, ¿no?, directamente a la prensa inglesa, este memorando que confirmaba que la administración Bush quería acabar con Saddam Hussein, pero usando este nexo falso de armas de destrucción masiva y detenidas por Irak y Al-Qaeda. Que todos nosotros que acompañábamos, digamos, la guerra contra el terror, sabíamos que no había este nexo, por una razón muy simple. En 1995, el conductor del programa nuclear iraquiano, Hussein Kamel, defectó, se puede decir, defected. Se salió de Irak. Sí, exactamente. Se salió de Irak en Jordania. En Jordania fue entrevistado por dos altos funcionarios de las Naciones Unidas y él confirmó, él era el responsable, que no había más un programa nuclear iraquiano. Esto en el 95. Entonces, todos los negociadores de la ONU lo sabían. Hans Blix, que era el negociador principal en la época antes del ataque contra Irak, lo sabía, pero no podía decirlo directamente, sino los americanos lo lanzaban un misil, ¿no? Entonces el nexo, todos sabíamos que era inexistente, pero eso es el racional, como se dice, la razón d'être de toda la guerra del Irak organizada por la administración Bush. Y el memorando de Downing Street decía, entre comillas, lo cito, que la inteligencia y los factos tenían que ser manipulados en torno de la decisión, de la policy. Entonces, lo que la gente sabía desde el 2001 fue revelado públicamente solo en el 2005, cuando ya había un estado de guerra civil mix con una insurrección casi total de los sunnis contra la ocupación americana, ¿no? Entonces, se puede decir que Bush fue el actor principal de su propio snuff movie. Y claro, las víctimas fueron básicamente sunnis, algunos chiitas también, pero la mayoría de las víctimas sunnis en Bagdad, en este triángulo, que era el oeste de Bagdad, con Fallujah y Ramadi. Vamos a hablar mucho de Fallujah después. ¿Y cuál es el resultado de este snuff movie? La destrucción prácticamente total del flanco leste de la nación árabe, que es como los iraquíes, ellos mismos definen la nación iraquiana. Hay un nacionalismo en Irak muy fuerte. No se consideran sunitas o chiitas, se consideran, acima de todo, iraquíes, después miembros de la nación árabe y después sunitas y chiitas. Y la estrategia americana desde el inicio, típica estrategia imperial, que originaria del Imperio Británico, divide and rule, dividir para reinar. Entonces, la única manera de dividir los iraquianos, garantida, era de colocar los sunitas contra los chiitas, o sea, privilegiar los chiitas para llegar a un gobierno y eliminar los sunitas. Y esto es una de las razones de, ¿cómo se dice? Purge. Porque hubo una especie de purgación de los... Una purga de los sunitas que habitaban, sobre todo en Bagdad. En el inicio de la guerra, Bagdad era una ciudad 70% sunita. Después de la invasión, ocupación, bombardeo, muertes y todo eso, en el 2007-2008, cuando ya había el surge americano, ¿no? Sí, surge es un ataque adicional, ¿entendés? Cuando mandaron más tropas para... más tropas americanas para Irak, la población de Bagdad pasó a ser 70% chiita. Los sunitas fueron prácticamente expulsos de Bagdad, muchos fueron para Siria, viven en Damasco, hay barrios enteros en Damasco que son barrios de iraquíes sunitas. Cuando llegan al barrio, sientes que estás en Irak, no en Siria. Pero Siria tuvo una política muy interesante porque asimilaron todos esos iraquianos, no hubo conflictos, ¿no? Entonces podemos decir que Irak es una especie de guerra de las estrellas de la pornografía bélica. Trágicamente, como guerra de las estrellas, una secuencia después de una otra secuencia, ¿no? Y esto nos lleva a hablar un poco de Fallujah, de una ofensiva de Fallujah en el 2004, después de la reelección de Bush, porque hubo dos ofensivas en Fallujah, en Irak. Una en la primavera, que no funcionó, pero Hollywood va a hacer un film sobre eso, claro, y va a funcionar, y van a ganar. Y hubo la gran ofensiva, verdaderamente letal, fue en el fin de 2004, después que Bush de su reelección, ¿no? En la época, yo describí todo eso como una nueva Guernica, lo que hicieron con Fallujah. Yo hablé mismo de Sartre, cuando Sartre hablaba de la guerra de la Algeria. Entonces, se puede decir que después de Fallujah, dos americanos nunca van a encontrar sin haber un cadáver entre ellos. Porque hubo muchos cadáveres en esta época, no solamente en Fallujah, ya había ya al menos 500,000 víctimas directas de las sanciones de los Estados Unidos, de la ONU, en los años 90. Por esta época había ya al menos 100,000 muertes de la invasión y de la ocupación. Y en Fallujah, en 2 semanas, digamos, más o menos, hubo al menos 6,000 muertes. Tal vez 10,000, porque era imposible en el terreno y después enviados de la ONU, después, imposible de contabilizar el número de muertes. Lo que se sabe, yo hice una comparación con Franco, con Fallujah, ¿no? Que el Francisco Franco en Fallujah se llamaba Iyad Alawi, que en la época era el primer ministro chiita, es de una familia chiita, pero muy aparentada con los sunitas también, instalado por los americanos. Era muy interesante porque yo siempre encontraba a Lowy en Washington, en Georgetown, que estaba procurando un cigarro, estaba procurando un restaurante italiano, o sea, era un primer ministro que vivía en Washington, la mayor parte del tiempo, ¿no? Bueno, en Guernica, claro, no había fuerza aérea en Guernica, no había cañones antiaéreos y todo eso, como en Fallujah, pero en Guernica, como en Fallujah, no había distinción operada por el Pentágono entre civiles y guerrillas. Era la institucionalización por el Pentágono del viva la muerte. Y en este sentido, Fallujah en 2004 fue verdaderamente una nueva Guernica, ¿no? Los comandantes Marines, los Marines en la época, y hay muchas declaraciones que se pueden encontrar en internet, en el New York Times o en el Washington Post, decían que Fallujah era la casa de Satán. Yo lo digo literal, decían literalmente todo eso, para justificar a la opinión pública americana esta ofensiva letal sobre, básicamente, gente que no estaba armada. Había un núcleo de algunos yihadis, pero sheiks locales, con sus milicias locales, que estaban defendiendo su ciudad, que estaba siendo bombardeada y atacada por un ejército hiper high-tech de Marines, ¿no? En la época, yo me recuerdo, porque Alawi y todos los voceros del Pentágono decían lo mismo. No hay muertes civiles, y todos los insurgentes eran culpados, porque estaban defendiendo su propia ciudad y no se reclinaban al poder americano, ¿no? La ciudad fue reducida prácticamente a cenizas, ¿no? Pero por lo menos 200,000 residentes, era una ciudad en la época de 400,000, mitad de la población se convirtieron en refugiados. Eran muy pobres. Estos no tenían ni mismo la plata para correr un autobús y se exilar en Siria, ¿no? Viraron refugiados internos. En esta época, en Irak, la población de refugiados internos estaba entre 3 y 4 millones. Y esto un año y medio después de la invasión. Después llegó a más de 4 millones antes de la ofensiva americana del 2007. Entonces, la lógica del ataque de Fallujah, defendida por el Pentágono oficialmente muchas veces, era de que teníamos que destruirla para salvarla. Y esto nos recuerda la lógica de Vietnam. O sea, no aprendieron nada con Vietnam. Muy interesante también es que 15 años antes de Fallujah, hubo un masacre en Halabja. Halabja es en el Kurdistán, en el norte de Irak, ¿no? Y en esta época, Washington estaba vendiendo armas químicas para Saddam Hussein. Y Saddam usó este gas para matar al menos entre 7 y 8 mil kurdos en una rebelión kurda. ¿Cómo era un aliado americano en la época? Dijeron, no fue Saddam. Fueron los comunistas de Irán que lo hicieron. Y se probó conclusivamente que este masacre fue organizado por las fuerzas de inteligencia de Saddam. Y fue un masacre tan deliberado cuanto el ataque, el masacre de la gente de Fallujah. Entonces, esto es un ejemplo de pornografía de guerra, yo diría clásico, de los últimos años, ¿no? Por exemplo, há exemplos. Doctores, médicos doctores em Fallujah, os que restaram, muito pouquitos, porque havia hospital que estava sendo que foi bombardeado várias vezes pelos americanos, encontrava corpos inchados e amarillos, não? Amarillantes, sem heridas. Encontravam também corpos derretidos, exatamente, melted bodies, que eram vítimas de napalm. E a descrição, eu tenho aqui uma descrição detalhada, mas para resumir, a gente com quem conseguimos falar, nossos corresponsales conseguiram falar, descreviam os efeitos clássicos do bombardamento por fósforo, bombas de fósforo e por napalm. Coisas que queimam a pele mesmo quando mete água sobre tu pele. E isso é napalm, clássico, não? Muito importante saber que as Nações Unidas proibiram o bombardeamento de civis com napalm em 1980. Mas os Estados Unidos são o único país do mundo que aún utiliza napalm, como lo utilizaram em Fallujah, não? Então, Fallujah foi uma espécie de snuff movie também. Claro, com alto patrocínio de Bush e do Pentágono e com o executor local, sempre a elite local trabalhando para o poder imperial, que era o primeiro-ministro Alawi, imposto pelos Estados Unidos na época, né? Houve várias execuções, mas uma execução, eu creio que muitos de vocês devem lembrar, uma execução que apareceu depois em YouTube, que para mim era a ilustração gráfica das regras, rules of engagement. Sim, as regras de compromisso, como diz o Pentágono, esse é um termo técnico, mas o Pentágono sempre está, lo exprime muito claramente, o que os soldados podem ou não podem fazer em um campo de batalha. E em esta execução, está claro, o que muitos comandantes dos marines na época diziam a seus soldados, atirem tudo o que se move. É literalmente, shoot everything that moves. Atirem tudo o que se move. Atirem tudo o que não se move também. Tiene que atirar al menos 2 balas em cada corpo. E se vê alguém de uma idade, um teenager, um adolescente de idade militar em la calle, em Fallujah, andando em la calle, mesmo se não faz nada, matá-lo. E spray every home, como se mitralhar. Mitralhar cada casa com Kalashnikovs, com fuzilhas e com fogo de tanque antes de entrar em cada casa. Estes marines lo diziam, por exemplo, esses comandantes marines diziam isso diretamente, e o Washington Post e o New York Times lo publicavam como se fosse normal. Não? Estas regras de que estávamos falando, codificadas, em um manual de 182 páginas, é um manual de counterinsurgency, de contrainsurgência, não? Oficial do Pentágono, e todos os soldados americanos tinham este manual com eles, que explicitava todas as regras, incluso estas regras de matar a todo, todo o que se movia e todo o que não se movia. Mas, havia uma contradição entre estas regras ditas por los comandantes, por los marines, e o que estava escrito no manual. Estava escrito no manual 5 regras principais, e estou citando. Proteger a população, estabelecer instituições políticas locais, reforçar governos locais, eliminar as capacidades de la insurgência. E nesta regra se pode incluir estas directivas de los marines, não? E explorar informação de fuentes locales. Se vemos lo que ocorreu na realidade, não conseguiram cumprir nenhuma destas 5 directivas. Não? A população não era protegida, estavam matando a população local, estavam bombardeando a cidade. Las instituciones políticas, había ya una institución política. Para nosotros occidentales puede parecer espurio o absurdo. No, era una shura, un concilio musulmano con los clérigos de Faluya que estaban organizando la vida social y dirigiendo la ciudad. Era un sistema de administración local que funcionaba muy bien con el apoyo de los sheiks locales, los sheiks tribales, que es la gente que comanda todo en una sociedad tribal como en Irak, ¿no? Las capacidades de la insurgencia no eliminaron nada, porque la resistencia en la época se dispersó en 22 otras ciudades en torno de Faluya y alcanzó mismo Mosul. Mosul es una ciudad, la segunda ciudad del Irak, en el norte, cerca de la frontera con el Kurdistán. Entonces, la resistencia que era en este triángulo de la muerte, en Faluya, Ramadi y Bagdad, atacada, se dispersó y llegó al norte. Y esto no había antes del ataque. Entonces, un fracaso, ¿no? Un fracaso total, ¿no? Y no podían cultivar fuentes locales porque no había inteligencia local. Imagina un sheikh de Ramadi o Faluya que iba a pasar informaciones al poder imperial que estaba atacando sus mosqueas, sus ciudades y sus mujeres, sobre todo. Imposible, ¿no? En cuanto a eso, lo que ocurría en los Estados Unidos. Bueno, la población, yo puedo decir directamente, de observación directa, que la mayor parte de la población estaba ya inmunizada en relación a esta pornografía de guerra. Cuando hubo el escándalo de Abu Ghraib, todos se recuerdan, ¿no? En la primavera de 2004, yo estaba en el Texas. Yo estaba trabajando en Estados Unidos, siguiendo la campaña de Kerry y de Bush. Yo estaba en Texas porque yo quería conocer la ciudad donde Bush creció, Midland, que es un horror en el medio del nada, en la provincia texana, ¿no? Y toda la gente con que hablé, no solo en Texas, pero sur de New Mexico, Texas, Louisiana, Alabama, en todo, básicamente todo el sur, defendieron los criminales de Abu Ghraib, la gente que posaba con los canes y los iraquíes, todos. Los defendían en términos patrióticos y decían, no, esto, si hubo una transgresión, son dos o tres manzanas podridas. Nosotros no somos así, claro. Después vamos a ver cómo las manzanas podridas se reproducen en una escala casi cósmica en Estados Unidos, ¿no? Ok. Teóricamente hay un mecanismo aprobado por la dita comunidad internacional para defender a civiles de esta pornografía de guerra que estamos hablando, que es el R2P, R2P, responsabilidad de proteger civiles, ¿no? Esta idea surgió en el 2001, un poco después del inicio de la guerra del terror. La guerra del terror promulgada en el septiembre, esta idea empezó a ser discutida en octubre, noviembre del 2001 ya. Una idea original del gobierno del Canadá, con algunas fundaciones americanas que la apoyaban. La idea central es que el concepto de naciones tenía un deber moral, estoy citando directamente, de promover una intervención humanitaria en casos como, por ejemplo, el de Halabja, de los kurdos que hablamos, del genocidio de Ruanda, claro, o el caso del Khmer Rouge en el Camboya en los años 70, pero certamente no en el caso de Faluya, porque envolvía a los americanos directamente, ¿no? En 2004 hubo un congreso de la ONU que codificó esta idea, ¿no? Muy importante, en el texto del Consejo de Seguridad está explícito que autorizar una intervención militar solo, estoy citando, en último caso. Entonces era una idea altruista al principio, que después fue manipulada, como vamos a ver después, ¿no? En 2005 la Asamblea General de la ONU endosó una resolución apoyando responsabilidad de proteger. Y en 2006 el Consejo de Seguridad pasó una resolución de la R2P La resolución 1674, que está, voy a citar directamente, que aseguraba la protección de civiles en conflicto armado. Y de que deberían ser protegidos, estoy citando también, contra genocidio, crímenes de guerra, ethnic cleansing, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. Ok, vamos a hacer un fast forward para 2008, fines de 2008, comienzo de 2009. Cuando Israel, yo creo que todos van a lembrar, usaron jet fighters, aviones americanos, para bombardear Gaza. Y las víctimas en Gaza, al menos 1.300 fueron, claro, civiles. Reacción oficial americana en la época. Voy a citar. Israel obviamente tiene el derecho de proteger y proteger a su pueblo. Bush. Congreso americano, votaron 390 contra 5, reconociendo, voy a citar, derecho de Israel de se defender de ataques de Gaza. La administración Obama no estaba, fue votado como presidente, claro, pero no estaba ya en el poder. Era la transición entre Bush y Obama. Entre Navidad y el Año Nuevo. La gente, claro, estaba en holiday, celebrando. No prestaba atención a lo que ocurría internacionalmente, ¿no? No dijeron nada, absolutamente nada. Aparte Hillary Clinton, que ya estaba entronizada como futura secretaria de Estado, ¿no? Tomando posse en enero, pero esto es en final de diciembre. Y Hillary dijo... apoyamos el derecho de Israel de autodefensa. Claro, palestinos, nobody cares. Entonces, murieron al menos, que sabemos hoy, 1.300 civiles, ¿no? Incluyendo decenas, si no centenas de mujeres y crianzas en este ataque, que se puede calificar como un terrorismo de Estado de Israel contra Gaza, ¿no? No se habló de responsabilidad de proteger. No se habló del del fracaso de Israel y su responsabilidad de proteger a los palestinos, no se habló de eso. Y ninguno propuso una intervención humanitaria contra Israel, claro. Entonces, esto nos lleva a decir, esta idea que quieren nos vender de que una superpotencia o potencias menores como Inglaterra o Francia dirigen o concatenan su política externa basada en decisiones de intervención humanitaria y de protección de civiles, es una broma, es un chiste cósmico. Total, es un absurdo. Realpolitik no funciona así. Son intereses nacionales y es brutal. Las decisiones son brutales y civiles, y poblaciones civiles indefensas o armadas no cuentan. Pero vamos a ver después cómo responsabilidad para proteger fue instrumentalizada. O sea, ya sabíamos en esta época en la historia de Israel Gaza que responsabilidad de proteger no se aplicaba a Estados Unidos en Irak o en Afganistán. No se aplicaba a Israel en la Palestina. Solo se iría a aplicar en casos de estados fallidos, entre comillas, claro, cuyos líderes no eran, como se dice en América, our bastards, nuestros hijos de puta, ¿no? Como Gaddafi en Siria y ahora Bashar al-Assad, Gaddafi en Libia y Bashar al-Assad en Siria. Entonces, se podría justificar una intervención humanitaria siempre cuando el objetivo estratégico era, como dicen los americanos siempre, get rid of the bad guys, o sea, expulsar los malos, ¿no? Y una otra cosa de la responsabilidad de proteger es que se podría usar este concepto y revertirlo. Ejemplo, Bush estaba hablando de la liberación de los afganos que estaban sufriendo, especialmente las mujeres afganas que estaban sufriendo sobre sus burcas que están usando al menos 1.500 años, ¿no? De los talibanes satánicos, E configurou a administração Bush, já no meio dos anos 2000, estava configurando o Afeganistão como uma intervenção humanitária. E quando este nexo entre Al-Qaeda e as armas de destruição massiva, quando se revelou que era um absurdo, né? Começaram a justificar a invasão e a ocupação de Iraque em los mesmos termos de responsabilidade de proteger. Responsabilidade americana de proteger Iraque contra Saddam e depois responsabilidade americana de proteger iraquis contra outros iraquianos. Ou seja, se é a superpotência, puedes fazer o que quieres. Não? Bueno, agora chegamos a um outro massacre, um outro snuff movie de horror total, que é o episódio que todos se recuerdan há 2 semanas em Kandahar, em Afeganistão, o massacre de Kandahar. Quando um sargento americano, com 2 tours já em Iraque, um veterano da guerra de Iraque, sniper, ou seja, um assassino muito bem treinado, como se vê nos filmes de Hollywood, não? Um francotirador, sniper, né? Um francotirador, exatamente. Matou 16 civis, a maior parte deles mulheres e crianças, e queimou alguns desses corpos. Ok. A mesma reação americana, sobretudo do Pentágono, em relação a Abu Ghraib, o escândalo de 2004. A reação ao massacre de Kandahar é exatamente a mesma. Todos os voceros do Pentágono dizendo: ah, não somos assim, isto é talvez uma manzana podrida, não fazemos coisas assim no exército americano, blá, blá, blá. Para não falar de, eu diria, um tsunami de artículos em la grande prensa americana e, sobretudo, CNN, CBS, NBC, as cadenas de tele, humanizando um killer e humanizando como um homem de família, sabe, que todos o respeitavam em seu neighborhood, tudo isso. Né? E não havia uma palavra, nem mesmo uma palavra, um nome de afgano. O outro, o afgano muerto, não existia. Não havia nomes, não havia faces. Havia solamente uma foto, eu creio, de Reuters, que correu todo o mundo, que havia um bebê em primo plano e, no fundo, uma mulher que mirava seu bebê morto. Mas sem nomes, não sei se podia ser, né? Houve uma investigação afgana, muito séria, de gente séria. Há gente séria em Afeganistão. E estabeleceram que outros soldados participaram do massacre. Não se podia ler nada de isso na prensa americana nos últimos 2 semanas. Solamente na prensa americana alternativa, digital, internet. E concluíram que não. A história oficial é que ele deixou sua base, massacrou uma parte de uma família em um vilarejo, retornou à base às 3 da manhã, saiu uma outra vez e massacrou uma outra família em outro vilarejo. É uma história absurda. Primeiro, estas bases, tienes que saber, como é uma base americana em Afeganistão? É um compound, guerra das estrelas, no meio do deserto, com vigias e todo, helicópteros e todo, iluminação estratosférica. É impossível um soldado às 3 da manhã fazer um, como se andasse ao 7-Eleven da esquina, não? É absolutamente impossível. E esta investigação afgana, muito séria, demonstrou que não, que havia outros, e entrevistaram a gente de estes 2 villages locais que disseram o mesmo. Ah, era um grupo, não era uno solo. E isto configura este massacre como um remix de My Lai em Vietnã, que é o massacre por excelência da guerra do Vietnã. E isto nos leva a dizer uma coisa muito importante. Eu creio que esta formulação é a propósito. A guerra da pornografia, ou a pornografia da guerra, é uma subcultura de grupo. Se examinamos a maior parte dos casos, quase todos os casos, são assassinatos targeted, assassinatos selectivos, crímenes de vingança, desecración de cuerpos, ¿no? Tienen siempre trofeos, pueden ser orillas, pueden ser fingernails, dedos, exactamente, que coleccionan como trofeos de guerra, ¿no? Para no hablar de coranes que queman o de urinar sobre cadáveres de afganos. Y todo eso está documentado. Entonces se puede decir que es un esporte colectivo. Y que ya está en la mentalidad, ya está impregnado en la mentalidad de estos jóvenes pobres, mal educados, mal informados, que es la esencia de este ejército de voluntarios americanos. Y yo aprendí mucho de cómo funcionan con la invasión del Irak. Cuando salía de mi hotel, había un tanque en face del hotel, ¿no? The Catalyst. El Catalyst era el nombre del tanque. Y los chicos que operaban el tanque eran tres chicos de Texas, New Mexico, del sur de Estados Unidos, mal educados, pobres. Todos los días conversábamos sobre por qué están aquí. No, porque Al-Qaeda nos atacó. Indoctrinación total. Y se alistaron al ejército americano porque era la única posibilidad que tenían de tener un empleo y después, cuando volvieron a los Estados Unidos, tener un grant, ¿no? una beca para, si no ir a una universidad de élite, al menos una pequeña universidad en el Texas o en el México o en Alabama, y tener la posibilidad de después de tener un empleo, ¿no? Entonces era un caso extremo. Y no sabían por qué estaban en Irak. Decían, pero ¿qué pueblo es ese? No hay McDonald's. Lo que comen, ¿sabes? ¿Cómo hacen para vivir en el medio de este desierto, con este calor de 50 grados todos los días? Entonces, es muy fácil para los líderes del Pentágono manipular esa masa no crítica, ¿no? De guerreros. Bueno, ¿cómo funciona en Afganistán esta ética pornográfica, digamos? Tienen lo que llaman esto de kill teams, que son escuadrones de la muerte, más o menos, grupos de matadores profesionales, ¿no? Que ejecutan a civiles, la mayor parte de ellos teenagers, adolescentes, ¿no? Como esporte. No tienen lo que hacer, tienen que matar a alguien, ¿no? Entonces lo hacen como esporte, plantan armas en los cuerpos, exactamente. Y después puesan con estos trofeos que estaba hablando, como orillas o dedos y todo eso. No es por acaso que la base de donde operaba el killer de Kandahar es la misma base de donde salieron los mismos soldados de estos escuadrones de la muerte. Es una base enorme en la provincia de Kandahar. Es lejos de la ciudad de Kandahar, es en el medio de la provincia, en el medio del desierto, ¿no? Pero es una área muy importante porque los americanos creen que en la provincia de Kandahar hay muchos talibanes disfrazados en el medio de la población, ¿no? Entonces es una de las bases más importantes de los americanos en toda Asia Central, la intersección Asia Central, ¿no? También no podemos esquecer lo que dijo un personaje muy importante, el general Stanley McChrystal, que era el comandante supremo de las fuerzas americanas en Afganistán, antes de ser derrocado por una entrevista a Rolling Stone. Pensaba él que iría a se transformar en una especie de Lady Gaga, ¿no? Porque estaba compitiendo con Lady Gaga para la cover de Rolling Stone. El reportero lo dijo, oh, ¿es usted o Lady Gaga en la cover? Metieron Lady Gaga y después él perdió su empleo porque el report decía de sus... como hablaba de la manera como hablaba, no solamente de la gente del Departamento de Estado, de la administración Bush, como de los afganos también, ¿no? Y dijo, McChrystal decía, esto lo admitió públicamente en 10 de abril de 2010, fue publicado por New York Times, Washington Post, todo. Matamos un número extraordinario de gente que no constituía una amenaza para los Estados Unidos. Esta es la legitimación de estos escuadrones de la muerte, públicamente. En Estados Unidos, normal, encarar normalmente. Entonces, hay aquí muchos, no voy a citar todos, pero hay varios ejemplos de estos escuadrones de la muerte en acción. Un ejemplo en 2009, en una provincia en el este de Afganistán, cuando esto fue un bombardeo, esto fue un esporte de grupo aéreo, un bombardeo de 147 personas, todos civiles en tres villages diferentes, porque creían que estas tres villages eran todos talibanes, y no, eran todos civiles. Y es muy difícil para los americanos comprender cómo funciona la vida tribal en Afganistán. Por ejemplo, cuando tienen un casamiento, una boda, pashtun, por ejemplo, la conmemoración de la boda es Kalashnikov al auto y piensan que están atacando los helicópteros. Es completamente ridículo. Pero el problema cultural para la gente, para los dirigentes del Pentágono, comprender culturalmente cómo funciona, por ejemplo, Irak o Afganistán, es prácticamente imposible. No tiene ninguna capacidad de empatía con el otro. Los consideran infrahumanos, por definición. Otros ejemplos más, no precisamos citar todos, ¿no? El Pentágono, para el Pentágono en Afganistán, ¿cómo el Pentágono vende la guerra en Afganistán para la opinión pública americana? Y cómo vende en Irak también, ¿no? Viene con esta idea de que tienen una estrategia de contrainsurgencia que definen su término, muy George Orwell, population-centric, centrado en la población. Y para ganar corazones y mentes, es parte de un proyecto de construcción nacional. Es un chiste cósmico. Again and again and again. Obama. Obama se convirtió en presidente de guerra. Cuando llegó a la Casa Blanca decía, no, vamos a acabar con la guerra en Irak y vamos a acabar con la guerra en Afganistán. No. Expandió, como hizo Nixon con Vietnam, que expandió la guerra con el Camboya, Obama hizo lo mismo con Afganistán-Pakistán. Expandió la guerra del Afganistán al Pakistán también. Y crearon este neologismo sinistro, AFPAC. Que sí, existe una AFPAC porque la región de los dos lados de una frontera artificial que fue inventada por los británicos, ¿no? Son pashtunes, son todos primos o familias extendidas, ¿no? Para ellos no existe una frontera. Cuando estás atravesando la frontera no sientes ninguna diferencia porque la geografía, la topología es la misma, la gente está vestida del mismo modo, habla la misma lengua. Todos se relacionan, entonces no existe una frontera. Entonces se puede hablar de AFPAC como las áreas tribales de los dos lados de esta frontera que no existe, es artificial, es verdad. Pero desde el punto de vista de la Casa Blanca, de la CIA, del Pentágono, AFPAC es no, tenemos que atacar toda esta área porque es donde se concentra Al-Qaeda. No es verdad un 20%, porque Al-Qaeda son instructores de Al-Qaeda, no son guerrilleros. Hay, digamos, verdaderamente, oficialmente, 50, 70 o 80 que están en una parte de la zona tribal, que son los Waziristán, norte y sur, que básicamente es un desierto. Todos tribales radicales sunitas, claro, pero quieren defender su modo de vida. No necesariamente no son yihadis que quieren bombardear el World Trade Center. No, es completamente diverso. No quieren intervención extranjera. Y esto lo hacen hace 3,000-4,000 años. Es un pueblo de guerreros. Pero quieren dejarlos en paz, básicamente, ¿no? Entonces, ¿lo que hizo la administración Obama cuando expandió esta guerra para AFPAC? Tuvieron un cambio de estrategia no exactamente sutil, porque convirtieron la guerra en una dark war, en una guerra oculta, usando principalmente estos escuadrones de la muerte. Entonces, lo que antes hacían con bombardeos, empezaron a hacer con estos escuadrones de la muerte en el suelo también, y baseado en informaciones espurias que no podían nunca verificar, porque no tenían operativos en el terreno, porque los pastunes jamás podrían confiar en un occidental, sobre todo un occidental armado americano, ¿no? Dado muy importante, la CIA dice que después de mayo de 2010, cuando ya estaba esta ofensiva de la administración Obama, drones, que esto, dos componentes de la ofensiva, ¿no? Los kill teams, los escuadrones de la muerte, y los bombardeos aéreos de drones, mataron más de 600 cuidadosamente seleccionados alvos humanos y ni mismo uno civil. No es un milagro. Vamos a ver todo esto celebrado, claro, en muchos filmes de Hollywood. La colaboración, ustedes saben con certeza, la colaboración Pentágono-Hollywood es muy estrecha. Cuando hay un script que tiene que ver con el Departamento de Defensa, el script va directamente a la sección media del Departamento de Defensa, es aprobado, tienen oficiales especialmente destacados para hacer la supervisión del script, y al final el Pentágono ve el copión final y puede decir, no, esto está bien, esto está correcto, esto no puede, esto es classified, de todo eso. Entonces, es una colaboración estrecha. Y esto permite, por ejemplo, que el Pentágono siempre va a ganar todas las guerras que perdió, al menos en Hollywood, ¿no? La gente que defiende todo este sistema en la realidad. Yo cito uno de ellos que es John Nagle. Este Nagle estaba en el staff del general Petraeus en Irak. General Petraeus en Irak es una especie de bono del Pentágono, ¿no? Es el U2, gana todo. Ganó la guerra en Irak y va a ganar la guerra en Afganistán. Okay. Y este Nagle ahora está en un think tank, un centro de estudios en Washington, que es pro-Pentágono. Y esta gente defiende este punto de vista del Pentágono en opiniones editoriales en la prensa, en el Wall Street Journal, en el Washington Post. Entonces, es la opinión de la élite dominante, y esto es comprado por la mayor parte de la población. Oh, no, la élite está diciendo que es así, está muy bien. No podemos contestarlos, ¿no? Entonces, los héroes de esta nueva narrativa, nella administrazione Obama, claro, però comandato per il Pentagono, è un sistema che si chiama Joint Special Operations Command, che è comando di operazioni congiunte dell'esercito. Questi eroi dello squadrone della morte lavorano per il JSOC, no? Però la idea generale è del Pentagono, la strategia. E Nagle define questa strategia, sus palabras. Una máquina de matar de contraterrorismo en escala industrial, que es exactamente lo que está pasando en Afganistán hoy, en AFPAC también, ¿no? Esta conjunción de los drones y de estos teams de escuadrones, de grupos de escuadrones de la muerte. Pero la realidad es mucho más prosaica de que esta narrativa hollywoodiana, podemos decir, ¿no? Las técnicas de la contrainsurgencia, ¿cómo funciona eso? Aplicado por McChrystal, de que hablamos, y Petraeus, ¿no? Los dos superstars del Pentágono en los últimos años en Irak y en Afganistán. Son tres componentes de esas técnicas. Es una vigilancia de 24 horas operada por los drones, que tienen cámaras, satélites, GPS, todo. Monitoración de teléfonos celulares en una región, ¿no? Y hacer ¿cómo se dice? El mapeo, exactamente, de la locación física de estos cell phones e identificar dónde están. O sea, el drone identifica un cell phone, automáticamente este cell phone es identificado como el cell phone de un terrorista, él entra en un banco de datos, va preso, probablemente, si no lo matan con un dron, al menos va preso. Va a una de las prisiones enormes de Afganistán, la prisión de Bagram, de la base de Bagram, tiene al menos 10.000 presos. E tiene que hablar, tiene que confesar algo. E se confessa algo, vai a confessar nomes de outros civiles que entram nel banco de dados também. Então, o Pentágono tem um banco de dados gigantesco de gente que tem cell phone, pastuns que tem cell phone. Ou seja, a ideia ideal para o pastun, não compre um cell phone. Senão, vão até matar ou te levar em prisão. São estas três técnicas, basicamente. Não há nada muito mais tecnicamente sofisticado do que isso. Aplicam estas três técnicas para dizer, estamos matando insurgentes em uma escala, como disse Nagel, industrial. Ou seja, não é muito complicado, não? Vou dar exemplos em números. Maio de 2009, antes da chegada de McChrystal em Afeganistão, estava em Iraque antes, né? Em Iraque, o que fazia McChrystal? Comandava um grupo especial de Esquadrão de la Muerte que matou gente no triângulo de Fallujah, Ramadi, pero centenas, ao menos. E isto foi seu passaporte para ser comandante especial das forças americanas em Afeganistão. Ok. Antes da chegada de McChrystal, as forças especiais tinham 20 incursões por mês. Novembro, depois da chegada de McChrystal, ou seja, seis meses depois, eram já 90 incursões ao mês. Primavera de 2010, 250 incursões ao mês. Depois, McChrystal lo echaram por causa de seu perfil no Rolling Stone. ¿No? Petraeus foi o replacement, como diz, o substituto de McChrystal. Verano de 2010, 600 incursões por mês. Abril 2011, mais de 1000 incursões ao mês. Ou seja, se pode documentar matematicamente a explosão de los ataques de drones e de los esquadrões de la muerte. ¿No? Ok, então, se tienes um cell phone e chega na Afganistan, mesmo se é um ocidental, don't use it. collateral damage, muito importante, porque este é um conceito clave em toda a estratégia do Pentágono, dizer que nunca há danos colaterais de civis não armados. São sempre apresentados como terroristas. Este é o linguagem oficial do Pentágono e da mídia do Pentágono. Quando um vocero do Pentágono vai falar com a grande mídia, com CNN, com as cadenas, com o Washington Post, com o Wall Street Journal, sempre que há um massacre ou um número desmesurado de gente que estava celebrando uma boda, diz, ah, não, eram terroristas. E depois de dois, três dias, como o ciclo de notícias nos Estados Unidos é muito rápido, desaparece completamente mesmo a possibilidade de investigar cada um destes massacres. Não? Eu tenho um exemplo acá de algo que ocorreu em 12 de fevereiro de 2010, quando um destes grupos de Esquadrões da Morte matou dois homens e três mulheres. Os dois homens. Um era um fiscal do governo local. E o outro era um oficial da inteligência afgana. Ou seja, não tinham informações locais, de fuentes locais, sobre quem eram essas pessoas. Né? E as duas mulheres, duas das mulheres estavam encintas. Embarazadas, sorry. E o grupo de killers disseram a los comandantes americanos e de la OTAN que os dois homens eram terroristas, claro, narrativa oficial, e que haviam encontrado as duas mulheres já amordaçadas, né? Sí, atadas. Atadas, exatamente. Dois dias depois, o alvo real do ataque confessou, chegou numa estação de polícia e confessou, se foi entrevistar, dizer, não, I'm not responsible, não tenho responsabilidade em tudo isso. Ou seja, o alvo inicial se entregou diretamente às autoridades. E isto configura La mayor parte de los casos es típico. Es un caso de ausencia de fuentes locales, la población local, que da una información fiable a los americanos. Entonces empiezan a matar todo lo que ven. Muy importante, de acuerdo con la doctrina oficial del Pentágono, asesinatos targeted assassination, sí, estos asesinatos selectivos van a ser la táctica principal del Pentágono en todas las guerras futuras americanas. Esto es ya parte de la doctrina oficial. Ok, ahora podemos empezar a hablar un poco de Libia, que yo tengo certeza que ustedes siguieron muy de cerca, ¿no? Fue una exhibición de atrocidad pornográfica en escala también industrial, con este toque de imperio romano del fin de Gaddafi, el jefe bárbaro que es ejecutado al vivo y después aparece en YouTube todo, ¿no? Con sangre. Un snuff movie producido para YouTube a la perfección, ¿eh? Y usted, no sé si la prensa española notició cómo encontraron Gaddafi. No sé la versión española. La versión más realista es que los drones identificaron un convoy, ¿eh? Lanzaron un misil. El misil destruyó la mayor parte de los vehículos del convoy, incluso el vehículo donde está Gaddafi. Hablaron con la inteligencia qatari, que estaba on the ground, cerca del alvo del misil. Los qataris estaban vestidos como rebeldes de la OTAN o locales y hablando árabe, claro. Después transmitieron esta información para un grupo de rebeldes de la OTAN libios que después encontraron Gaddafi y lo ejecutaron. Esto fue el mecanismo para, claro, eximir de culpa los americanos, eximir de culpa la interferencia extranjera que era la inteligencia qatari, que estaba disfrazada de civil libio, estaba totalmente infiltrada y entrenando la gente, pasando informaciones y pasando armas también. Ok, la ejecución de Gaddafi fue anticipada, se puede decir, por Hillary Clinton. No sé si recuerdan de eso. 48 horas antes de la ejecución de Gaddafi, Hillary Clinton estaba en Trípoli. Y cuando la preguntaron, ¿y ahora qué se hace con la guerra? Hillary dice textualmente, estoy citando, que debería ser capturado o muerto. 48 horas después. Y esto, nuestra interpretación, muchos analistas asiáticos y del Oriente Medio, no comprometidos con el sistema Pentágono, ya sabían dónde estaba Gaddafi, ya tenían el plano de cómo interceptarlo y tenían prácticamente certeza que sería muerto en las próximas 48 horas. Si no, Hillary jamás podría hacer una declaración explícita como esa directamente. El Departamento de Estado no puede tener un, digamos, un wishful thinking, ¿no? Un deseo. Pero de la manera como Hillary la anunció, prácticamente anunció la muerte de Gaddafi 48 horas antes del facto, ¿no? Bueno, esto nos lleva a discutir un poco más de la responsabilidad de proteger. Desde el momento que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1973 de la no-fly zone, zona de exclusión aérea, sobre Libia, ya se sabía que era el señal verde para lo que se llama regime change, cambio de régimen. En castellano, carta blanca. Sí, carta blanca para un cambio de régimen. Esto lo sabían ya los cuatro embajadores de los BRIC countries, los países del grupo BRIC de potencias emergentes de la ONU, Brasil, Rusia, China e India, que se reunieron antes y se dijeron, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a votar? Y concluyeron, no podemos votar contra veto porque no queremos antagonizar a los americanos ahora. Habrá otras ocasiones más delicadas. Libia para nosotros no es esencial. Entonces vamos a nos abster. Y los alemanes, muy importante, votaron junto con los BRICS. O sea, estos cinco se abstuvieron. El otro BRIC, que es África del Sur, votó a favor de la resolución. ¿Por qué? Porque Obama telefonó al presidente Zuma de África del Sur una hora al teléfono y dijo: si no vota conmigo, you're fucked. Literalmente. Estás jodido. Y como es un país con mucho menos margen de maniobra comparado con Brasil, China, Rusia o India, y después los africanos del sur intentaron remediar todo eso, ¿no? Porque enviaron varias misiones de paz para los dos lados en Libia, porque estaban intentando una mediación pacífica del conflicto, porque sabían que la única conclusión posible del punto de vista de los americanos y de la OTAN era el cambio del régimen, violento o no, pero el cambio de régimen estaba ya decidido y era parte de esta resolución de intervento humanitario, ¿no? Para Washington fue muy fácil todo eso porque no costó mucho dinero. Pagaron 80% de esta operación en Libia, pero costó para ellos 2 mil millones de dólares, que para el Pentágono es dinero de bolso, ¿no? Esto gastan en un día en Afganistán, por ejemplo. Al mismo tiempo, el Pentágono dijo, we did it, o sea, lo hicimos. Pero la Casa Blanca al mismo tiempo estaba diciendo que no era una guerra, era una intervención cinética, sus palabras, ¿no? Y no estaban en comando de nada. Pero al final, como hubo una victoria, pudimos reivindicar la victoria y decimos, lo hicimos, ¿no? Entonces, es imposible, si analizamos cómo funciona la realpolitik, geopolítica verdaderamente, que esta propaganda de guerra humanitaria, cuando la OTAN hizo un bombardeo de 40.000, al menos, bombas sobre Libia, en un espacio de 7 meses más o menos, ¿eh? Devastaron prácticamente toda la infraestructura del país, no a un estado del shock Eno en el Irak en 2003, ¿no? ¿Cómo se dice shock Eno? Shock Eno, que es la estrategia del Irak en 2003, destruir todo en 2-3 días. Sí. Yeah. Pero fue un shock Eno en slow motion en Libia, ¿no? Porque destruyeron casi con la misma extensión que destruyeron la infraestructura del Irak en 2003, en Libia fueron destruyendo poco a poco. Y hoy Libia prácticamente es un desierto a ser reconstruido, básicamente por empresas europeas y del Golfo Pérsico y turcas, ¿no? Que fueron los vencedores de esta guerra, la Casa de Saud, los catares, los turcos, los británicos, los franceses y los americanos. Entonces, esas empresas van a reconstruir la nueva Libia. Si la nueva Libia, claro, como estamos viendo ya hoy, no continúa a ser un desierto que está gobernado por milicias en choque entre ellas mismas, ¿no? Entonces, mi definición particular de todo eso fue responsabilidad de proteger como sexo seguro. Y con la comunidad internacional, que como todos sabemos, se constituye de Washington, París, Londres, Ankara, Tel Aviv, Riad y Doha, y el resto del mundo no existe, claro, esta es la comunidad internacional. Fue el condón de esta historia toda, ¿no? Y esto está se reproduciendo en Siria, vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? Pero antes yo quería hablar de la muerte del concepto de ley internacional, como está promulgado en la Carta de las Naciones Unidas y cómo era respetado fino a ayer por el Concierto de Naciones, ¿no? En el caso de Saddam Hussein hubo al menos una kangaroo court, ¿cómo se dice? Un juicio de mentira. Sí, un juicio de mentira, y antes que Saddam fue ejecutado, ¿no? Y su vídeo, claro, en YouTube, como un snuff movie para toda la población global. Osama Bin Laden fue típico del Pentágono, un asesinato clássico é calibrado, né? Targeted, não? Depois de uma invasão ilegal de um país soberano, Paquistão. E hoje se habla com um paquistano de Islamabad, na calle, ou um ministro paquistano, e vão dizer exatamente o mesmo. É uma vergonha. Invadiram nosso país, mataram isto, que não se sabe como, e não pediram nem mesmo desculpas. não há vídeo em YouTube, por quê? Porque não se sabe exatamente o que passou. Temos somente uma história oficial que, com tantos bucos, né, com agujeros, que não faz sentido. E uma história relativa, paralela, subterrânea, que é muito interessante. Vocês se recordam que poucas semanas depois deste raid de los Navy SEALs americanos, um helicóptero lleno de Navy SEALs americanos foi abatido em Afeganistão. E há uma enorme possibilidade, claro, impossível de comprovar, pero muitos SEALs, eles mesmos americanos, vão em fóruns na internet e dizem: os SEALs que mataram Osama morreram em este ataque de um helicóptero em Afeganistão. É muito provável, porque esta é uma elite de uma elite de uma elite de assassinos treinados americanos. Os únicos que poderiam fazer este raid para matar Osama com al menos 50% de possibilidade de sucesso. E isto, o Pentágono reconhecia o dia mesmo que autorizaram a operação. Não tinham certeza, segundo eles, que Osama estava nesta casa. Não tinham certeza de que todas as variáveis da operação eram possíveis. Não tinham certeza se não seriam atacados por la Força Aérea Paquistana ao entrar e ao sair do país. E, componente muito importante, tinham imagens do início de todo, mas quando chegaram no compound e começaram a invadir a casa, as imagens que transmitiam diretamente de los capacetes a la sala de control no Pentágono desapareceram por 40 minutos. E não, ninguém pode dizer o que passou exatamente nestes 40 minutos. E isto é razão suficiente para muitos militares americanos uma enorme deuda sobre o que se passou realmente, se era Osama, se lo mataram e se depois meteram seu corpo nas águas do Oceano Índico depois de uma cerimônia islamista. Isto é uma história de Hollywood estúpida, não? Ok. E para completar, é o que chamam os três gracefuls, as três graças da pornografia de guerra: Saddam, Osama e Gaddafi. Gaddafi foi executado ao Pentágono Novas Táticas, né, um assassinato seletivo, e terminou em YouTube também. Então, hablo um pouco. Não vou falar de Líbia porque vocês acompanharam bem Líbia, sabem como Líbia está hoje. Ou seja, os efeitos de toda esta política de responsabilidade de proteger civis e da intervenção humanitária, se pode comprovar os efeitos práticos mirando o que se passa em Líbia hoje. Por sinal, não se habla mais de Líbia na imprensa ocidental. Vocês perceberam que a narrativa desapareceu completamente. Porque como vão justificar o regresso dos direitos da mulher em Líbia, com todos esses salafistas no poder? O fato de que Líbia, o comandante militar de Trípoli, hoje é um ex-afiliado de Al-Qaeda, Abdelhakim Belhaj. Como vão justificar que as milícias estão peleando entre elas para conquistar partes do território? Como vão justificar que La parte oriental de Líbia, la provincia de Cirenaica, están prácticamente se convirtiendo en un emirato hardcore y quieren llamar el descendente del rey Idris, que fue depuesto por Gaddafi hace 40 años, para ser el emir de la nueva Libia libre en el este. Es completamente absurdo. Esto es la Libia real de hoy, que obviamente não vamos a ler em El País ou no Washington Post, no New York Times. Não? Ok, como justificar estas técnicas do Pentágono? Como funciona? Esto empezó muy hace mucho tiempo, en el 1997. Y está todo ya codificado y se puede encontrar fácilmente la justificación de todas las estrategias del Pentágono. En esta época, ya en el 1997, hay una publicación del Colegio de Guerra del Ejército Americano, U.S. Army War College. Tiene una publicación. Y ya en el 1967 estaban definiendo lo que llamaban el futuro de la guerra. Y su interpretación del futuro de la guerra. Conflicto entre dueños de la información y víctimas de la información. Esto es esencial porque aquí ya hace 14 años, 15 años pasados ya, ya teníamos todos los códigos que están siendo implementados en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, en la campaña de Libia, en la campaña de Siria y también en Irán y en todos estos países de lo llamado arco de inestabilidad, ¿no? Entonces, lo que decía el colegio del ejército americano, ya en 97, somos ya los dueños de la información de guerra. Hollywood está preparando el terreno, o sea, es lo que hablábamos hace algunos minutos de la simbiosis entre el Pentágono y Hollywood, ¿no? La información destruye empleos tradicionales y culturas tradicionales. Seduce, traiciona y al mismo tiempo continúa a ser invulnerable. Nuestra sofisticación en coordinar todo esto va a nos permitir sobrevivir y performar muy exacto. Jerarquía cultural. Exactamente. Y destruir todas las jerarquías culturales, ¿no? Sociedades que tienen miedo o no tienen capacidad de administrar el flujo de información no serán jamás competitivas. Pueden saber cómo ver vídeos. Pueden saber cómo manipular vídeos, pero nosotros escribimos los guiones. Producimos los guiones y colectamos los royalties. Nuestra creatividad es devastadora. Es lo que estamos viendo en los últimos 10 años. Estaba ya codificado en los años 90. Administración Clinton en la época. Liberales. O sea, esta guerra de información, como la vemos hoy, no tiene nada a ver con geopolítica. Tiene que ver con un producto que es vendido como si fuera un blockbuster, un de esos filmes de verano de Hollywood, ¿no? Y ya decía en el 97, esta guerra va a ser fabricada a partir de emociones crudas. Estoy citando. Gelosía, ¿no? Gelosía. Odio. Odio, gelosía y ambición. Emociones y no estrategia. Entonces, la pornografía de la guerra y la guerra como la vemos hoy no tiene nada que ver con geopolítica, básicamente. Es básicamente una guerra emocional para influenciar al espectador y las reacciones del espectador son emocionales, tipo, detesto Gaddafi o detesto Bashar al-Assad, pero no sabe ni mismo racionalizar y pensar por qué detestan Gaddafi o por qué detestan, quién va a se aprovechar de la queda de Gaddafi o de la queda de Assad, ¿no? Ejemplo de la Siria. Hay un consejo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, tienen una organización en el medio de todo eso, que condenó el gobierno sirio directamente por crímenes contra la humanidad, pero no, en esta condenación no estaba ni mismo racionalizado por qué. Porque no hubo una investigación. Esto fue baseado en depoimientos fragmentarios, todos de la oposición, que como hoy ya sabemos, si leemos la prensa de una manera más crítica, que não há uma oposição síria, há várias oposições e todas instrumentalizadas por potências estranhas. Sobretudo, os catares, de novo, a Casa de Saud, os turcos e os europeus, a OTAN e os americanos. Estes um pouco mais discretos em relação à Síria, porque tanto os europeus quanto os americanos têm muito medo de lo que vai se passar em Síria depois de Assad. Pode ser um governo, provavelmente seria um governo de extrema direita, sunita, wahhabita, de salafis, de islâmicos radicais loucos, e não se sabe, controlando um país estrategicamente tão poderoso, tão importante quanto Síria, nenhum dos grandes participantes sabe o que poderia ser. Al menos está bem convivir com o demônio que conhecem, que é a dinastia Assad, não? As táticas de guerra de informação do War College, que estávamos falando antes, né? Aplicadas no caso sírio. O governo da Síria, em termos de la guerra em opinião pública, em los países ocidentais, sobretudo, e também porque esta guerra de opinião pública no mundo árabe foi conduzida por Al Jazeera. E isto é algo que os periodistas do Oriente Médio, independentes, e os há, que estão dizendo já abertamente, em fóruns online e em entrevistas diretamente, que Al Jazeera cometeu um suicídio jornalístico ao apoiar a queda de Gaddafi, e ao apoiar a futura queda de Bashar al-Assad. Porque seus interesses de influência de política externa são muito mais importantes. Então, Al Jazeera é uma peça em um engrenagem muito mais complicado. Isto não sucedeu na época de Afeganistão e Iraque. Vocês devem se recordar que Al Jazeera foi bombardeada em Cabul, e depois Al Jazeera foi bombardeada em Bagdá também. Em esta época, não era uma aliada do governo americano. Depois que houve uma reaproximação entre os sauditas e os catares, e a reaproximação de los catares com os interesses americanos, Al Jazeera hoje é uma outra história. Eu posso falar um pouco disso porque eu escrevo para Al Jazeera, Al Jazeera em inglês. Claro, é muito diferente. Al Jazeera em inglês comparado com Al Jazeera em árabe, teoricamente é um pouco mais sofisticada profissionalmente, pero mesmo los periodistas de Al Jazeera inglês dizem que seus colegas em Al Jazeera árabe estão desesperados com isso, não podem fazer nada e sua integridade jornalística está comprometida, porque as ordens agora vêm diretamente do emir e todo está subordinado ao interesse de política externa e geopolítico del emir de Qatar. Então, a ideia de que Al Jazeera era uma cadeira imparcial que criticava todos os governos do mundo árabe não existe mais. Estão exatamente no meio desta guerra de informação deste texto do Army College de 97, não? Estão manipulando emoções. E estão mentindo também. Estão construindo guiões, pero com mentiras. E isto, em termos de credibilidade jornalística, é um terror. O problema é que não há uma competição no mundo árabe a uma cadena como Al Jazeera. As outras são muito piores, porque são todas controladas por os sauditas. Então, a mentira em relação a repúblicas árabes seculares como Líbia e Síria não têm uma contranarrativa que é dominada por Al Jazeera, Al Arabiya, que é a narrativa de estas monarquias democráticas do Golfo Pérsico, os seis, né? Kuwait, Oman, Qatar, Emirates e os sauditas. E este é um problema gravíssimo, porque estão totalmente alinhados com os interesses, sobretudo do Pentágono hoje, têm um público enorme. Al Jazeera tem uma audiência entre o Oriente Médio e o resto de Ásia, podem ter como 200 milhões de espectadores. Têm 1 milhão de assinantes em Facebook, em inglês. Em árabe, creio que é 3 ou 4 milhões. Então, têm uma capacidade de influência enorme. Pero están vendiendo justamente estos guiones mentirosos ya codificados por los americanos hace 15 años, ¿no? Entonces, básicamente, el gran problema, yo creo que la consecuencia fundamental de esta guerra de información hoy es que la opinión pública en Occidente en general, digo casi toda la Europa occidental, certamente casi todos los Estados Unidos, una parte del Canadá. Canadá tiene una tradición crítica muy interesante, entonces no es homogéneo, ¿no? Todo este Occidente, digamos, es un rehén de esta guerra de información y de esta pornografía guerrera, básicamente, ¿no? Por ejemplo, en Libia, en Siria, no hubo una contranarrativa de negociación. Hubo varias misiones de la Unión Africana, comandada, entre otros, por los sudafricanos, que intentaron establecer una mediación entre los rebeldes de la OTAN y Gaddafi. Nada. Era bombardeada por la gente de la OTAN y por los americanos siempre, ¿no? En Siria es más complicado, porque Siria tiene relaciones mucho más estrechas con Rusia y China. Entonces, ustedes deben lembrar que hubo ya dos tentativas de pasar una resolución en el Consejo de Seguridad contra Siria. Resoluciones de cambio de régimen. Y los rusos y los chinos dijeron, no, esta es nuestra línea roja. Hay que encontrar un plano de negociación. Y hoy, por ejemplo, uno de los titulares de hoy es justamente Kofi Annan y su plano para solucionar el problema siriano. ¿Por qué Kofi Annan? Porque Kofi Annan antes habló con los rusos y los chinos. Los rusos tienen un plano que es más corto plazo, ¿no? Los chinos tienen un plano a largo plazo. Los dos planos, una especie de introducción de democracia controlada en Siria, y que es un plano de negociación entre el sistema Assad y las diversas facciones de la oposición. Y es esto que Kofi Annan va a intentar organizar con las dos partes, ¿no? No es Kofi Annan que inventó el plano de su cabeza, no. Esto es el mix del plano ruso-chino, que al menos en el caso de Siria hay una posibilidad de negociación, porque tenemos de un lado, del otro lado del OTAN, dos antagónicos muy poderosos y que de esta vez dijeron, esta es la línea roja, y son miembros de los BRICS. La posición de Rusia y China es prácticamente la misma posición de Brasil e India. Y estos cuatro, en este nuevo mundo emergente, la gente en OTAN les escucha, porque son las potencias del futuro, ¿no? Tienen cada vez mayor poder geopolítico y mayor poder económico también. Entonces, ahora en Siria está configurada una oposición clara entre la OTAN y los BRICS. Y ahora hay una negociación directa, se puede decir, por la primera vez en una cuestión geopolítica de interés global, que es Siria, entre los americanos y los europeos y los emergentes de otro lado, ¿no? Ok, para finalizar, vamos a hablar de Irán, porque tenemos que finalizar, ¿no? Irán es el problema más complejo de geopolítica hoy es Irán, porque es el país emergente clave en esta zona del mapa de que estábamos hablando. Está en el centro de todo importante que se pasa en esta intersección entre el Oriente Medio y el resto del Asia, ¿no? Por causa de sus reservas de petróleo y de gas, por causa de una población de 70 millones muy bien educada, básicamente, porque tienen 2.500 años de civilización antes de ellos, no son bárbaros del desierto como los árabes. Discúlpenme si hay árabes acá, pero básicamente es eso. Y esto los persas te dicen directamente. Es muy interesante conversar con iranianos. Yo cada vez que voy a Irán estoy siempre escuchando pérolas y hacen una buena traducción del farsi al inglés o al francés. Tienen metáforas bellísimas para hablar de cómo es todos estos ex-bárbaros hoy están queriendo guerrear, ¿no? Los otomanos en Turquía, los árabes en la península arábica, todo eso. Y ellos, claro, ellos tenían Ciros, Darío, Xerxes, es una otra historia, ¿no? Es como los chinos cuando hablan de los occidentales. Ah, ustedes tienen 1000 años de historia, nosotros tenemos 5000. Cuando inventamos la diplomacia, ¿no? Inventamos la arte de la guerra e inventamos la diplomacia también. Y los persas es más o menos el mismo sistema mental, es muy interesante. Respetan mucho la Europa, claro, por causa del Renacimiento, por causa de la Iluminación, pero siempre están hablando de las conquistas del Imperio Persa. Y cuando comparan los persas con los griegos, decimos, nosotros éramos la civilización, los griegos eran los bárbaros, ¿no? Es una cosa que nosotros en Europa, en la escuela, jamás podríamos escuchar, ¿no? Ok, Irán. Del punto de vista, ¿quién quiere una guerra pornográfica en Irán? Entonces, vamos a hacer el elenco, el catálogo de los guerrilleros. Facciones del Pentágono, no todos, porque hay muchos comandantes militares del Pentágono que saben que es un suicidio una guerra contra una potencia regional. No es un Irak fragmentado sin ejército. Es un país coheso, con un ejército muy bien organizado, con armas muy pesadas y complicadas, más las armas que los rusos van a fornecer a los iranianos si hay un ataque, ¿no? Ok, secciones del Pentágono. Todos los neoconservadores americanos, o sea, estos que estaban queriendo una invasión del Irak en 2002-2003, están de retorno y si abres la página de opinión e editoriales en el Washington Post y el Wall Street Journal, todos los días hay uno, dos o tres, o la página entera, bomb, bomb, Irán. Es la única retórica. Son empresas de Murdoch, ¿eh? Hay que saber. Y Washington Post es la élite de la política externa y del, digamos, del sistema de inteligencia americano. Entonces, una parte sustancial de ese sistema, parte del complejo industrial militar, quiere una guerra contra Irán. Mismo sabiendo que el Pentágono, por ejemplo, hicieron war games, ¿no? Juegos de guerra, con varias posibilidades de ataque aéreo americano-israelí, invasión, subversión en provincias y todo eso. Y todos los war games eran un desastre total en términos de una guerra o una invasión. Todos. Y después de esto, algunos de estos comandantes empezaron a hablar con la prensa americana y decir, maybe it's not a good idea. Okay. El lobby israelense. El lobby israelense es muy complicado, porque en Estados Unidos hay un lobby oficial israelí, que es la AIPAC, Comité Público de Acción Americano-Israelí, AIPAC, como lo llaman, que controla básicamente al menos 60 o 70% del Congreso americano. Controla, digo, dice lo que tiene que hablar públicamente. Y controlan 36 a 40 senadores de los 100 senadores americanos. O sea, controlan prácticamente toda la Casa de Representantes americana. Pero hay lobbies israelenses, israelitas en Washington, que son antiguerra también, pero son minoritarios. AIPAC es financiado directamente por Israel. O sea, los sionistas y los Likud, del Likud Party en Israel, financian al AIPAC y dicen al AIPAC lo que AIPAC tiene que decir a los miembros del Congreso y que los miembros del Congreso tienen que decir a la prensa americana y global. O sea, es una narrativa monolítica. Y la narrativa monolítica es bomb, bomb, Irán. La gran prensa, muy importante, la prensa corporativa americana, y esto, los principales, las tres cadenas diarias, ¿no? CNN, Fox News y los grandes jornales, sobre todo, periódicos, sobre todo Washington Post y New York Times, que es la prensa de calidad que toda la inteligencia y toda la élite lee todos los días. Quieren una guerra porque van a vender más. Básicamente es eso. Porque es un buen drama, es un super Hollywood drama. La guerra del Irak fue una maravilla, ¿no? La primera guerra del Irak montó reputación de CNN. La guerra de Afganistán, saben que la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, montó la credibilidad de Al Jazeera. Y una guerra contra Irán, para las grandes cadenas americanas, sería espectacular también. No piensan en las repercusiones, no piensan que es una otra guerra contra un país musulmán. No, no, no. Es en términos de profit, de beneficio. Beneficio. Y, claro, una parte del complejo industrial militar que va a hacer muchos beneficios con todo eso, porque van a fabricar más armas. Esto significa vender más armas al Pentágono, buenos contratos. Esto significa más empleo en muchos estados americanos donde están estas industrias están establecidas. Puede ser California, por ejemplo, que tiene una industria aeroespacial enorme. Puede ser una pequeñita fábrica en el Arizona o en el Connecticut. Para estos estados, una guerra es excelente en términos de decir, mira, nuestra tasa de desempleo está bajando. Guerra. ¿Quién es contra esta guerra? En Estados Unidos, la izquierda americana es muy fragmentada también. Para ellos es muy difícil defender una non-guerra, porque para ellos defender una non-guerra es defender el sistema teocrático en Irán. No, no es así. Por ejemplo, no, ni mismo saben cómo funciona dentro de Irán, donde las decisiones no son de la presidencia, las decisiones son del supremo líder, Ayatollah Khamenei. Y es hoy lo que definisco como una dictadura militar del mulatariado, digamos. No hay proletariado. Claro, hay un proletariado en Irán, pero no cuenta. Lo que cuenta es este mulatariado, que es un estrato que controla todas las decisiones. Y este mulatariado no es coeso y unánime también, pero la mayor parte de ellos es muy radical y apoya el supremo líder y quieren una confrontación con el occidente. Esto es muy peligroso. Porque después de estas últimas elecciones parlamentarias en Irán hace un mes, antes, controlaban prácticamente todo, ¿no? Controlaban el ejecutivo, el judiciario, la prensa, el sistema militar, todo. Y ahora controlan también el parlamento, 80%. Y todos esos, podemos decir, los neocons iranianos son como los neocons americanos, quieren la guerra. La mayor parte de la población iraniana, claro que no. Entonces, el gran problema es el encuentro de los neocons de los dos lados, que puede provocar un incidente, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, o una false flag operation, una operación de bandera falsa, ejecutada por el Mossad o ejecutada por subcontratados del Pentágono, para implicar Irán y provocar, haber un casus belli, ¿no? Iniciar una guerra con consecuencias que ninguém puede admitir. Entonces, es una minoría en América y es una minoría en Irán que quiere la guerra. Pero el problema es el encuentro de esas minorías en una región donde hay portaaviones americanos por todos los lados. Irán está completamente cercado por bases americanas. Hay al menos 40 bases americanas en torno de Irán, en el Golfo Pérsico, en Asia Central, en el sudoeste de Asia, en Turquía y todo eso. Entonces, es una historia de es una pornografía a acontecer, esa historia de Irán, ¿no? Los que están escribiendo los scripts. Esto es relativo a lo que estábamos hablando. La narrativa de la guerra en Irán es la misma narrativa conceptualmente que la narrativa de la guerra en Libia y la guerra contra Siria. Están escribiendo los guiones, produciendo los guiones, están colectando los royalties. Y estos es los sionistas que están hablando en la gran prensa todos los días, las páginas editoriales de Washington Post, New York Times, la campaña de CNN, que es una, de Fox News, sobre todo, que es una campaña pro-guerra, hace, no meses, años. Porque debemos recordar que este bomb Iran empezó con Donald Rumsfeld y Dick Cheney, ya en el 2002. Entonces, la guerra anunciada contra el Irán es una guerra ya de 10 años. Y en la cabeza de estos guerrilleros todos, hay una window of opportunity, una ventana de oportunidad que podría ser este año si la administración Obama pensaba que no vamos a ganar las elecciones si lanzamos una guerra, el clásico, lanzamos una guerra, ganamos las elecciones. No creo que la administración Obama es suicida a este punto. Y Obama, él mismo, en su último encuentro con Netanyahu en Washington hace 3 semanas, lo dijo explícitamente. No, mi estrategia es sanciones y la posibilidad de una negociación. Tengo todas las opciones posibles, pero no voy a atacar Irán en este año o después. Si fue. Esto lo dijo prácticamente directamente. Y Netanyahu fue a Washington con una misión explícita, que era la misión del partido Likud, y era lo que AIPAC estaba ya diciendo semanas antes de la visita oficial. Netanyahu quiere extraer de Obama una promesa de que si Israel ataca a Irán, los Estados Unidos no van a hacer nada. Lo que es completamente absurdo, porque la imbricación es directa entre los intereses americanos e israelíes. Los israelíes no hacen nada que los americanos no aprueban. Especialmente en el caso de la administración Obama, que tiene un encuentro, una clash, un choque total, frontal, con la estrategia de los Likuds israelenses, sobre todo, que es de provocar una guerra de consecuencias absurdas, no solamente en el Oriente Medio, en Asia, pero prácticamente globales. Porque una guerra como esta abrió una interferencia también de Rusia, de China, y nadie sabe decir las posibles consecuencias, ¿no? El único que podría ganar con todo eso sería Israel. Y ya se probó que Israel no ganaría nada, ni mismo si ataca Irán. Porque no saben si puede destruir todas las instalaciones nucleares, la mayor parte subterránea. Podrían retrasar el programa nuclear iraniano, que no es militar, ya aprobado por IAEA, Agencia Internacional de Energía Atómica, ya aprobado por las 17 agencias de inteligencia americanas que hacen reports casi todos los meses sobre el enriquecimiento, ¿no? Enriquecimiento de uranio. Irán, y saben que no están construyendo una bomba. O sea, todos lo saben que no hay bomba. Pero hay que legitimar una guerra. ¿Cómo? Entonces, estos, los americanos, el sistema americano lo sabe, la administración Bush, Obama lo sabe, tanto que habló con Netanyahu directo y dijo, no, conmigo, guerra no. Entonces, ¿cuál es el plan B del gobierno Netanyahu? Que no es solamente Netanyahu, es una alianza del Likud con un partido ultra reaccionario, yo diría fascista, que es liderado por Avigdor Lieberman, que es hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que es un fascista total. Quieren desviar la atención de lo que acontece en Palestina. Entonces, es una estrategia muy inteligente la parte del Likud. Vamos a hablar de Bombom Irán y no se habla más del problema palestino. Es exactamente eso lo que pasa en los últimos meses, donde Palestina desapareció completamente del ciclo de noticias. Al menos en Occidente. Se habla, claro, en Oriente Medio, pero en Occidente no se habla más de eso. Se habla solamente de Bomb Irán, ¿no? Y al mismo tiempo saben que si Irán tiene un programa nuclear, tienen una posibilidad de un día, si ven que van a ser atacados, construir una bomba rudimentar, digamos, en algunos meses. Entonces, lo que acontecería, el monopolio nuclear de Israel en la región desaparecía, porque esto es el non-dit, ¿no? Como dicen los franceses, el tabú total. Israel es la única potencia nuclear en Oriente Medio, tiene entre 200 y 400 armas nucleares, pero es como no existiesen. Entonces, Israel vende el mito de que somos sobre una amenaza existencial. Hoy de los árabes, mañana de los persas, después, no sé, del Imperio Otomano. No. Hay motivos de amenaza todo el tiempo. Van a perder justamente este potencial ofensivo, que es el único país en el Oriente Medio que lo detiene, que es un potencial nuclear. Y no es de interés, por ejemplo, tienden a mostrar el liderazgo iraniano como actores irracionales o un bando de locos. No, son muy racionales y saben exactamente lo que están haciendo. No quieren una quieren un equilibrio de fuerzas en la región. Y sería un equilibrio de fuerzas entre Irán como potencia regional, Turquía, Egipto, los saudíes, claro, porque tienen petróleo y gas también, y también Israel. Quieren una acomodación en el Oriente Medio con una posibilidad de todos beneficiar, ¿no? Al mismo tiempo, es imposible pensar como los israelenses, sobre todo los Likudis. Hay mucha gente en Israel que es antiguerra también, pero sus voces están marginalizadas de la narrativa, ¿no? Se puede leer en el Haaretz, por ejemplo. Casi todos los días hay un buen artículo en Haaretz antiguerra. Pero Haaretz es una inteligencia liberal israelense, no es la mayoría, infelizmente, ¿no? Pensar que un ataque contra Irán será el camino para un cambio del régimen. Imposible. Número uno, los persas son supernacionalistas. Si son atacados por una potencia extranjera, todos van a estar, mismo si es el Green Movement, que está todo en prisión o exilado o silenciado. Y ya lo dijeron, sí, claro, seríamos de acuerdo con el gobierno porque fuimos atacados por una potencia extranjera. Y el Green Movement también defiende un programa nuclear civil iraniano. No es que mañana van a discontinuar el programa, no. Quieren usar energía nuclear para fines pacíficos porque quieren vender más de su petróleo y su gas. ¿Y para quién podrían vender? Para la Europa. ¿Por qué no viene para Europa? Porque hay sanciones impuestas por los americanos. Entonces voy a Bruselas y hablas con un experto independiente en Bruselas, y los hay, dos o tres, pero los hay. Y dicen, es un bando de cojones con esos europeos, son unos idiotas. La solución del fin de la dependencia de energía europea de Gazprom es de comprar gas del Irán. Es obvio. ¿Y por qué no se puede hacer? Por causa de ese sistema de sanciones que es absolutamente estúpido. Yo diría que esto es un derivativo de una guerra pornográfica también. Porque es más un ejemplo de Europa shooting their own feet, ¿cómo se dice? Disparando los pies. Disparando en sus propios pies, pero este es yo diría que un clásico europeo, ¿no? Pan europeo, se puede decir. Y sobre todo cuando vas a hablar con estos idiotas en Bruselas, que la mayoría son idiotas hiper bien pagados, con una colección de files de multicolores en 45 lenguas diferentes para legislar sobre fried potatoes, ¿no? Sobre patatas, pero no puede legislar sobre una política europea común de independencia energética. Son incapaces de pensar, es muy difícil negociar con los rusos. No, saben jugar xadrez, y ustedes europeos no saben. Hay que aprender a negociar con los rusos, y hay que decir a los rusos, si no hay términos de una política energética europea independiente, vamos a hablar con los iranianos. No. Los europeos, no, en términos de independencia energética europea, no saben negociar. Entonces están bloqueados. Y, por ejemplo, la administración Obama lanza estas sanciones absolutamente estúpidas, que es un embargo petrolero contra el Irán. No saben hacer 10 minutos de pesquisa y saber que Irán va a continuar vendiendo su petróleo para China, Asia Central, Turkmenistán tiene un acuerdo de venta de óleo y gas. Turquía, Japón, Corea del Sur, aliados americanos, ¿eh? Y después los japoneses y los coreanos telefonan a la Casa Blanca y dicen, no podemos hacer esta estupidez. Necesitamos comprar 400, 500 mil barriles de petróleo al día porque no hay el petróleo en el mercado para sustituir estas compras. Entonces los americanos dos meses después, ok, you can do it. Es completamente estúpido, ¿no? ¿Dónde estaba? En plena Europa. No, para finalizar con Irán, sí, ya hablamos de las políticas de Obama. Ah, ok. Para finalizar, más y después yo me gustaría mucho abrir la conversación para las preguntas de ustedes, porque lo más importante en una charla como esta, yo detesto el unilateralismo. Por eso nunca trabajé con el Pentágono dentro de un tanque, porque ver una guerra dentro de un tanque es imposible, ¿no? Yo estaba siempre con los los malditos, los locos, los guerreros rojos en el medio de las zonas rojas, porque podía venir la guerra directamente enfrentada por civiles, ¿no? Entonces, aquí no hay unilateralismo acá. Yo quería escuchar las preguntas de ustedes, ¿no? Ok, para finalizar, una década después del inicio de la guerra contra el terror o la guerra del terror, ¿se puede decir que hoy una buena cantidad de la opinión pública internacional, sobre todo en Occidente, es una audiencia que está, ¿cómo se dice? Colada, glued, empejada, pejada, sí, distraída de distracciones y de distracciones, pejada, y está viciada en esta ceremonia sinistra y pedestre, se puede decir, de la pornografía de guerra. Y después de esta pequeña enumeración de casos, yo creo que esto no va a cambiar tan cedo, infelizmente. Oh, that's it.